buenas tardes. Aquí damos comienzo a un encuentro más con este Sintonizando la Paz. Yo te he visto por ahí con el fusil en las manos. Y has andado. Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Esto fue escrito por Mahatma Gandhi en La historia de mis experimentos con la verdad, en 1927. De cualquier frente, yo te he visto por ahí colgándote de las micro. El Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre. Es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Las Naciones Unidas en el año 2007 establecieron que la conmemoración, el Día Internacional, es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia. La resolución reafirma luego la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Y no aprenden a quererte, no se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Todas estas frases que están incluidas en la resolución de la Asamblea General del 15 de junio de 2007 de las Naciones Unidas son tomadas de muchos escritos de Mahatma Gandhi. ¿Qué le pasa a este planeta contigo? Tu mano y salgo a caminar por la triste y vigila ciudad, por la triste y vigilada ciudad, denunciando el dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza de Satán, denunciando el dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza de Satán. Voy a hacer el amor, será, será. razones, despertando pulmones, sí. Abrazando razones, despertando pulmones, sí. Voy a hacer el amor y será, será mejor. Voy a hacer el amor y será, será mejor. Para que Chile vuelva a ser el país de los poetas y no el país de los asesinos. Voy a ser. Por la triste y vigilada ciudad, por la triste y vigilada ciudad, humanizando los rostros que quieren ahuyentar, la esperanza que en mi pueblo creciendo está, la esperanza que en mi pueblo creciendo está. Si saben identificar, se trata de niñitos bien que un día quisieron viajar para jugar y experimentar, sufrir con un giro mensual. Ay, ay, ay, ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, ay, ay. ¿Ves si hay alguno alrededor? Y ay, ay, visten también de artesanal. Y acá en la tierra dicen que simpatizan con la realidad, pero que el cielo es la solución, fumando un guiro pa' llegar. Ay, ay, ay, ¿a qué no sabes quiénes son? Si hay alguno alrededor, ay, ay, ay, posan también de espiritual. Y en cuanto a la capacidad, tienen el talento superior de aquel gran aire seductor de un apellido pa' matar. Ay, ay, ay, ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, ay, ve si hay alguno alrededor. Ay, ay, ay, un mal que tiene que acabar. Y si se quiere actualidad, son ambidiestros pa' sentir y usa la izquierda pa' vender y la derecha pa' vivir. Ay, ay, ay, ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, ay, ay, ¿ves si hay alguno alrededor? Ay, ay, ay, ¿saben vender bien la bomba? Ya veo algunos sin querer a bromas para mal, pero no se aflijan porque yo nunca podría ser igual. Ay, ay, ay, ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, ay, ay, ¿que si hay alguno alrededor? Ay, ay, ay, que nadie se vaya a enojar. Ay, ay, ay, ¿a qué no sabes quiénes? En el Día Internacional de la No Violencia se conmemora la filosofía de Mahatma Gandhi, quien demostró con su ejemplo que las manifestaciones pacíficas podían lograr mucho más que la agresión militar, a una costa de la vida de muchas personas. Sin embargo, en esta época en que ha aumentado la violencia sectaria y la destrucción arbitraria de lugares de culto y bienes de patrimonio cultural, nos parece que cabe recordar el llamamiento de Gandhi para la paz y la reconciliación. Y esa advertencia que conmovió a muchos, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. En estos momentos en que todos o muchos países y poderes del mundo ya están atacando a otro enemigo invisible o visible quizás, tenemos que fomentar una cultura de paz basada en el diálogo y el entendimiento para convivir en armonía. Al tiempo que respetamos y celebramos la rica diversidad de la humanidad. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. En tiempos que en nuestro país se discute en los parlamentos de uno y otro lado, ¿cuánto dinero costará esto, lo otro o aquello? Especialmente dedicado o en lo referido a la educación. Tenemos que afirmar que no hay mejor instrumento que la educación para afirmar la dignidad humana. para promover una cultura de no violencia y construir una paz duradera. Cual si te hubiese tirado y pisado la gente. ¿Qué le pasa a este planeta contigo? A través de la educación podemos desarrollar nuevas formas de vivir unos con otros y con el planeta. La educación también puede sentar las bases para desarrollar nuevas formas de ciudadanía y de esta ciudadanía mundial y solidaria, esta ciudadanía humana, que en este minuto se hacen tan necesarias, que se hacen tan esenciales, especialmente en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy. Cariño que lloras entre nosotros. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecado. El Día Internacional de la No Violencia pasó sin pena ni gloria. Yo diría que con mucha pena. Porque muchos de los estados, de los gobiernos, no se preocuparon. Pero tampoco la sociedad civil, o muy poco de la sociedad civil, organizada o no. De los colegios, de los consultorios, de los sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos. Todas las personas deberíamos oponernos a las fuerzas de la intolerancia. Promover una ciudadanía seria, fuerte, sólida, constructiva, propositiva. Una ciudadanía mundial, forjando la solidaridad sobre la base de la filosofía, quizás, de la no violencia, pensando en Mahatma Gandhi. Cuando nadie te esperaba, cuando ya nadie pensaba que vendrías. Palomo turbio, me miraste desde el fondo a sangre fría. Palomo incierto, enseñaste la impaciencia. Palomo ajeno, te metiste en mis insomnios, cabalgaste en mi desvelo, me montaste casi en pelo, con destreza. Palomo dulce, me robaste la distancia y la certeza. Palomo tibio, esquivando tus patrullas, me dormí a la vera tuya. en el umbral del precipicio, mi pirata sin principios, mi bandera. Lomo suave con tu ida se quedó mi cuerpo en guerra. Palomo frío, me dejaste tus inviernos y tu estación en el infierno. Yo aún dormía y alzaste el vuelo a la menor insinuación de brisa. Recuerdo vagamente que dijiste antes de irte que partías porque tenías prisa. Muchos de ustedes seguro han visto, han escuchado, han leído recursos sobre paz y resolución de conflictos, el día de la paz, el día del amor, el día del consumo, el día, en fin, todo se reduce a eso, a un consumo. Cada vez que se celebra un día en el mundo, un día universal, internacional, el mensaje básico debe ser amor universal, no violencia y paz. Porque el amor universal, el de todos para todos, es mejor que ese amor egoísta de dos. La no violencia es mucho mejor que la violencia. Y la paz es mejor, de todas maneras, que la guerra. Pero ¿cómo hacemos para que esos factores negativos se conviertan en positivos? Y volvemos a insistir. La educación en y para la solidaridad, la concordia, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. En los colegios, los centros de educación, centros de formación, los centros o las universidades donde se forman profesores, en los centros donde se forman militares, policías, en los lugares, universidades por lo general, donde se forman médicos, personal de todo tipo, deben convertirse, cada ser humano debe convertirse en un mensajero de la no violencia, del amor y de la paz, en instrumentos de estos, entendiendo que cada persona es distinta, que cada persona tiene una raza, una cultura, una religión, un interés distinto al propio. No se trata de andar con los dos dedos en V, ni andar con flores en las orejas, ni pantalones anchos, cortos, largos, de todos colores. No es eso. Esa es la ridiculización que hacen aquellos que justamente le temen a la paz. Aquellos que saben que hay muchos de nosotros que no tenemos miedo a esto, y entonces nos temen. Nos temen porque no les tenemos. Hay que, en algún momento, lograr que encaje la vida mía con la vida tuya, la vida de todos, la vida de aquellos que no conocemos, la vida de aquellos que a lo mejor algún día conoceremos. Pecados que ni sabes cometerlos. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No sé. Este viento sur me trae olores del canal, trae una barca de madera que me enseña a navegar con los colores de Chiloé que se despliegan en mi ayer. Tuve alguna vez una amplia casa de papel que un terremoto acomodó mientras mi padre me escondía bajo el sol oscuro de su chaquetón. Esta lluvia inmensa que me lleva a recordar el fuego amable del amigo que me espera en el portón mientras la música me suena a borde mar. Quiero estar de vuelta al país humano y sin el que nos mira a contar, sino a cantar para crecer, para llenar de fuerza nuestro porvenir. Thank you. Este viento sur trae la papa y el almud, trae la minga, la esperanza y las ganas de luchar para que el tiempo nunca más nos traiga un dictador. Trae las canciones que cantaba Héctor Pavés, las que nos canta la Margot, las que Gabriela nos cantó para que todos seamos parte de un lugar. Este viento sur trae del barro la humedad y de la leve la misión que el bosque no se vuelva sal por unos cuantos dólares de más. Este viento sur trae de vuelta el temporal y trae un sol en el moral para cantar, para crecer, para llenar de fuerza nuestro porvenir. Abre tus brazos y ponte. siempre a volar, que el viento no equivoca el camino. Abre tu alma y déjala brotar, que el tiempo no equivoca el camino. Mucho se habla de Mahatma Gandhi, el alma grande. ¿Quién era este hombre? Algo podemos saber de él. Mohandas Karamchand Gandhi nació en la India en 1869 y es considerado el máximo representante del pacifismo mundial. Pero un pacifismo comprometido con la lucha por los derechos de las personas y los pueblos, pero que llevaba a cabo esta lucha por medio de acciones no violentas. Nacido en la India, estudió Derecho en Inglaterra y se trasladó a ejercer su profesión de abogado en Sudáfrica, donde se encontró con el apartheid que sufrían en ese país, tanto los negros como la numerosa colonia de indios que allí vivía. En este país comenzó sus primeras actividades de protesta pacífica contra el sistema, basada en la resistencia pasiva y la no cooperación con las autoridades. Tras 20 años de lucha y habiendo conseguido importantes mejoras, al menos para la comunidad india en Sudáfrica, se trasladó a la India para luchar por la independencia de su país, entonces colonia de Gran Bretaña. Su experiencia africana de lucha no violenta fue seguida en la India por millones de personas que se oponían mediante boicot y manifestaciones pacíficas a la dominación británica. Gandhi fue detenido en numerosas ocasiones, pero solía ser puesto en libertad debido a la enorme presión del pueblo indio, que debido también a su forma de vida sencilla y espiritual, le consideraba un santo. Mahatma quiere decir alma grande en sánscrito. Y no aprenden a quererte, no se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Tras muchos años de lucha del pueblo indio liderado por Gandhi, Gran Bretaña concedió la independencia a la India en 1947. Gandhi murió asesinado en 1948, cuando se dirigía a rezar, en su propio país, ese país que él intentó y logró finalmente independizar, y donde intentó también los enfrentamientos entre hindúes, indios, musulmanes y cristianos. La muerte de Gandhi fue considerada una catástrofe internacional. Incluso las Naciones Unidas decretaron un periodo de luto. Sin embargo, su figura de la lucha pacífica contra las injusticias ha seguido creciendo hasta convertirse en el símbolo del pacifismo mundial. A ver, ¿cómo te escucho, Alex? ¡Póngale! ¡Sí, sí! que te gusto, que no vaya a olvidarme, porque yo tengo eso que te hace recordar que no tenía que pelearle al viento. En el Día Internacional de la No Violencia conmemoramos, o más bien dicho, festejamos el 143 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, como decimos, el precursor de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Es decir, el poder individual y colectivo de oponerse a la opresión, a la injusticia y el odio de manera pacífica. El ejemplo de Gandhi y de muchos otros han inspirado también a personas como Martin Luther King, a Václav Havel, a Rigoberta Menchú, a Nelson Mandela, a Robert Lehman y a muchos otros. ¿Cómo no reconocer este gesto a este hombre? ¿Cómo no reconocer su lucha? ¿Cómo no reconocer y tener un respeto mayor a un hombre que, sabiendo que su vida corría peligro, se oponía pacíficamente frente a todo el poder de un imperio, como lo era en los años 40, a ese imperio británico, finalmente logrando la independencia de su país, de la India? Como decía al principio, se supone que cada 2 de octubre las naciones del mundo conmemoran o celebran el Día Internacional de la No Violencia, con la finalidad primordial de diseminar el mensaje y la relevancia del principio universal de la no violencia y el deseo de cada nación y cada persona de conseguir una cultura de paz, de comprensión, de respeto. La no violencia no supone una actitud pasiva ante los problemas. Se necesita valor para hacer frente a quienes usan la violencia, para imponer su voluntad o sus creencias, para oponerse injusticia, la discriminación y para exigir el respeto de la diversidad y los derechos humanos fundamentales, como también para la defensa de los derechos sociales tan mermados en este momento. La no violencia entonces implica un compromiso por la transformación social y al mismo tiempo un compromiso por la transformación personal. Se trata de una opción alternativa que pretende humanizar la deshumanización. Hay personas que no usan la violencia, ya sea porque les resulta física o psíquicamente difícil o imposible, o porque sus creencias religiosas, morales o éticas se lo impiden. Sin embargo, la no violencia es mucho más que no ser violento. Es buscar alternativas para reducir el sufrimiento y el daño entre los seres humanos. Thank you. invierno dentellada mi sonrisa. Fue en el puente. Yo estaba desnuda y llevaba un sombrero con flores y arrastraba mi cadáver también desnudo y con un sombrero de hojas secas. He tenido muchos amores, dije, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Y ya estamos llegando al final de este encuentro, este día. La próxima semana tendremos un nuevo encuentro aquí con La Paz y con algún personaje que nos ayuda a comprender más la paz en el planeta. Ustedes escucharon. Ya has andado con él disparando. Sintonizando La Paz. Cambia de frecuencia, si puedes. Salud.